Señor de los mansos, oh pastor benigno, por la amarga copa que bebiste un día, escucha mi canto, tu espíritu sea fuente de consuelo para el alma mía. Escucha mi canto, tu espíritu sea fuente de consuelo para el alma mía. Yo vengo a tu planta, pecador perdido, a darte mi cuerpo, mi espíritu y alma. Mis faltas me duelen y el perdón te pido. Haz para mi pecho que no tiene calma. Mis faltas me duelen y el perdón te pido. Paz para mi pecho que no tiene calma. Escucha mi canto, consuelo del triste. Mi existencia entera queda en ti rendida. Dirige mis pasos tú que un día dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dirige mis pasos tú que un día dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que sea tu Biblia sagrada como luz que alumbra toda mi conciencia. Reconozco entonces todos mis pecados y humillo mi rostro a tu omnipotencia. Reconozco entonces todos mis pecados y humillo mi rostro a tu omnipotencia. Escucha mi canto, consuelo del triste. Mi existencia entera queda a ti rendida. Dirige mis pasos tú que un día dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dirige mis pasos tú que un día dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida.